Yo, Luis La Rabia, Jean-Louis y Miguel. Mami, no lo hagas. Tú sabes que tú me quieres, mi amor. No te resistas, mi amor, porque quiero estar contigo. No te haga más daño, mi amor, porque quiero hacerte el amor. No te resistas, mi amor, porque quiero hacerte el amor. No te haga más daño, mi amor, porque quiero hacerte el amor. Tú sabes, nena, que no te puedes resistir. Tú sabes que tú estás en mí y yo también estoy en ti. Así que ven, nena, oye, vámonos de aquí. Tú sabes que yo vine fue a buscarte a ti. Así que ven, que yo quiero amarte y besarte la noche entera, nena, yo quiero castigarte. Tú sabes que tú me estás matando cuando tú dices que no quieres estar a mi lado. Por favor, tú sabes, te lo estoy pidiendo, nena, poco a poco yo me estoy muriendo. Yo te ruego, vuelve a mi lado. Tú sabes, nena, que yo siempre te he amado. No te resistas, mi amor, hoy yo quiero estar contigo, darte todo mi cariño y darte muchos besitos. En mi cama estar contigo y darte todo lo prohibido. Lo prohibido quiero darte, mami, esta noche yo quiero azotarte. No me dejes tan solo porque yo quiero estar contigo. Mami, hoy yo quiero estar, darte muchos besitos. Esta noche, mamita, hacerte lo prohibido. Lo prohibido, nena, oye, eso es lo que quiero hacerte. Tú sabes, la noche entera quiero complacerte. Complacerte, oye, baby, complacerte, yeah. No te resistas, mi amor, porque quiero estar contigo. No te haga más daño, mi amor, porque quiero hacerte el amor. Yo te pido de por favor, vuelve, mami, vuelve conmigo. Tú sabes que te quiero y no quiero ser tu amigo. No te resistas, mi amor, porque quiero estar contigo. No te hagas más daño, mi amor, porque quiero hacerte el amor. Ya yo te dije, mami, oye, que yo iba para allá. Te voy a llamar, que esta noche yo te voy a buscar. Tú sabes bien que yo contigo, mami, quiero estar. Tú sabes, mami, para dónde yo te voy a llevar. Una cabaña, vámonos los dos a disfrutar. Tú sabes, mami, que contigo ahora quiero estar. Quiero besarte, quiero yo saciarte, quiero yo agarrarte, abrazarte. Mami, yo quiero amarte, por favor, no me digas que no, que yo sé que tú quieres, mami. No me reproches más por otras mujeres, mami. Ven pa' acá, mami, te quiero yo, mami. Tú sabes, mami, solo quiero estar contigo. Mami, mami, ven para acá, tú sabes que lo que yo te quiero, mami, tú lo sabes muy bien. Mami, ven, por favor, ven, ven. Mami, por favor, no me hagas esto y ven. Mami, Will La Rabia, Miguel y el Jan, Labias Records.